negrura hogar, de mi tristeza mía. Recuerdo de su negrura hogar, de mi tristeza mía. Si tienes extraño puerto, bañas mi corazón. Cuando allá en el mar abierto se escucha un triste son. Allá el mercado se quema y agua, agüita no hay, agüita, agüita del río no hay, ahí se va a quemar. Allá el mercado se quema y agua, agüita no hay, agüita, agüita del río no hay, ahí se va a quemar. Se quema, se quema, se quema el mercado, se quema, se quema.